Y por eso hemos traído esta operación de tesorería. No un préstamo que embargue el futuro de Joda y esas parafernalias que se han montado ustedes. No. Es que le decimos a una entidad bancaria, anticipanos este dinero a sabiendas de que lo vamos a recibir en una semana, y así los trabajadores al final de mes cobran. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores? Cobrar. Porque nosotros hemos acostumbrado a los trabajadores a cobrar. No lo hemos acostumbrado a estar hasta 7 meses sin pagar las nóminas del PER, como hacían ustedes. Y como así lo hemos hecho, así lo vamos a seguir haciendo. Así de claro. Así que, una vez más, los que no pagaban nóminas hacen lo posible porque no se paguen las nóminas. Y otra vez más, los que desde el primer momento estamos pagando nóminas, hemos hecho todo lo necesario para que, si no el viernes, que es fiesta, el lunes, que es laboral, trabajadores del plan de empleo, a pesar de que no haya venido el dinero, estén cobrando y no sean ellos los que sufren las consecuencias. Así de sencillo es, y eso cualquiera lo entiende. Nosotros tenemos la mala costumbre, por decirlo en tono irónico, de pagarle a los trabajadores, costumbre que no tenían ustedes, y así lo hacemos desde el primer momento hasta el final de esta legislatura, y así seguiremos haciendo, porque ese es nuestro compromiso, hacer que el dinero llegue a las casas lo antes posible. Así que ustedes esto lo sabían, porque previamente a este pleno han tenido una comisión y se les ha explicado que es un anticipo transitorio para poder pagar esas nóminas. Y vienen aquí sin los trabajos hechos, sin la asignatura aprendida, a decir dónde están las cuentas, dónde están los números, cuando tienen las liquidaciones del presupuesto. Si no saben, si no las entienden ustedes, búsquense a quien se las explique, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tienen las liquidaciones... Precisamente, aclaraba también el alcalde ese punto cuando, ante las preguntas que planteaban los grupos de la oposición, dónde se ha destinado los dineros, los fondos que han llegado al ayuntamiento de distintas administraciones y también con la subida de impuestos. Es decir, y en el mejor de los sentidos, que dónde han estado ustedes los últimos 4 años. Preguntando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es posible que uno tome posesión de su acta de concejal sin saber lo que es un ayuntamiento, sin tener ni idea de cómo funciona un ayuntamiento, pero en 4 años se puede aprender. En 4 años se puede aprender algo, se puede no. Es que todo el que tiene el acta de concejal tiene la obligación de aprender algo. Si no sabe, aprenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se está hablando de préstamos cuando no hay ningún préstamo. Y se está preguntando por deuda, y esto es lo más sangrante de todo, cuando ustedes tienen a su disposición las liquidaciones del presupuesto. Lo que nosotros no teníamos cuando estábamos en la oposición. Ustedes aprobaban los presupuestos sin las liquidaciones del presupuesto. Algo a lo que obligaba la ley. Y nosotros ni les impugnábamos el presupuesto, pudiendo hacerlo para no bloquear más la nefasta gestión que estaban haciendo de los intereses del pueblo de Joda. Nosotros, cuando presentamos los presupuestos, presentamos la liquidación del presupuesto. Y en esa liquidación del presupuesto, que ha estado a disposición de ustedes, que está cada día a disposición de ustedes, que se pueden acercar por la intervención municipal. Palabras, contenidos de esa sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Joda que tenía lugar esta mañana. Se cumplen casi las 2:30 de la tarde. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48.